Sí, estuve por ahí en Bahía Blanca en este primer foro que se realizó. Y nada, y bueno, quería compartir con ustedes por ahí unas impresiones. En esta oportunidad se estuvieron acercando representantes de las 36 naciones originarias de la Argentina. Y también hubo participación de comunidades del Uruguay, la comunidad charrúa, del Paraguay, comunidades guaraní y mapuches también de Chile. Y principalmente pudiendo hacer quizás una síntesis, lo que se presentó en ese marco son denuncias de distintas comunidades por diferentes problemáticas relacionadas sobre todo a la salud, fundamentalmente al territorio en cuanto al avasallamiento de sus tierras, denuncias contra el extractivismo y en cuanto a persecución, ¿no?, de las comunidades, en cuanto a su organización en la defensa de sus territorios y de sus formas, de su lengua y todo lo que hace a su vida comunitaria, ¿no? También hay casos de desaparición de miembros de las comunidades. En este sentido, entonces lo que se hizo fue dar testimonio de referentes principalmente puestas en la voz de las mujeres representantes de las comunidades, las 26 naciones, estado de las comunidades originarias. Y estas denuncias fueron presentadas a un equipo de abogados que creo que lo histórico de que surge de este primer foro de pueblos originarios es una denuncia al actual Estado, ¿no? Al Claro. Estado como un Estado genocida. Entonces se presenta un informe completo de todas estas denuncias pidiendo, ¿no?, al Estado, sentando al Estado en el banquillo de los acusados ante todos estos avasallamientos que tienen que ver con la megaminería, que tienen que ver con las situaciones estructurales de salud, de la economía o de un ataque, ¿no?, de los ataques violentos a todo lo que es la forma y la autodeterminación de estos pueblos. Si no me equivoco, Elizabeth, tenemos un testimonio que pudiste obtener allí en Bahía Blanca. Y estuvimos charlando con una de las mujeres, ella es quechua, con Luisa Batallanes. Ella también, si bien ahora reside en Florencio Varela, pero ella es quechua, quechua aymara. Y también a veces la tenemos por La Plata porque participa activamente de la Academia de Lengua Quechua, que también son compañeros, ¿no?, de ahí de la radio. El programa que tienen con la academia los días miércoles. Sí. Bueno, y ella ella es una guardiana de la naturaleza, bueno, ahí bien nos va a contar justamente la importancia de este foro y quizás también pensarnos un poco más, ¿no?, en cuanto a cómo caminar juntos y juntas para que las cosas vayan mejorando, ¿no? Bueno, podemos escucharla a la hermana. Yo creo que hoy todos los que estuvimos acá, ¿no?, la mayoría vino totalmente abierto. Con toda su problemática a exponerla, problemática territorial, educacional, de salud. Y bueno, eso está haciendo de que ellos están perdiendo, porque a lo mejor somos originarios urbanos y ese urbanismo nos ha hecho perder muchas cosas. Yo creo que hoy. Escuchábamos a María Luisa Batallano, hablaba de estos urbanismos que quizá los alejan de la madre tierra, pero no por eso justamente perder sus costumbres o justamente perder sus luchas. Sí, también justamente lo que ocurre es que por distintas necesidades hay mucha gente de las comunidades que también se han enclavado, ¿no?, en distintas en las ciudades. Y desde ahí también hay ¿no?, una defensa de sus formas, de su lengua. Bueno, y esto es algo que también estuvo muy presente en este marco de este foro. y también es un llamamiento, ¿no? Lo que surge de este foro es un llamamiento para comenzar, es un primer paso de llamar no solamente a las comunidades, a las distintas comunidades originarias, las que están enclavadas en territorio, pero a su vez también a todas esas a todas estas personas, ¿no? o miembros de comunidades que también están en lo urbano, a volver quizás a ver en su propio territorio o en los propios lugares que habitan de cómo seguir generando estas otras estrategias para lo que se le llama el buen vivir. Claro. Y que esto es algo que nos va a, digo, que va a ser en beneficio de todos, no solamente de las comunidades originarias y de los miembros no urbanos, si se quiere, sino que tenemos que se habla de este lugar de sanar, de volver a llevar la vista, a focalizar en las cuestiones del medio ambiente, en las cuestiones del respeto por la tierra, del respeto por el aire. Mayoritariamente del respeto por la salud también, por una forma de, por sus cosmovisiones, de entender la vida y la salud en relación también a los propios territorios y estas distintas formas de salud que tienen que ver con las recuperaciones ancestrales, ¿no? De los saberes. Bueno, entonces en este sentido hay todo una proclama del respeto por estas formas, ¿no? Y por estas cosmovisiones. Eli, te agradecemos este testimonio, también el que pudiste obtener en Bahía Blanca. Seguramente el miércoles en el programa de la Academia Quechua que vos recién nombrabas estarán tratando estos temas y seguramente también con el correr de los días podremos explayarnos un poco más de esto que no sale en los medios de comunicación de discurso hegemónico y tratamos desde los medios comunitarios alternativos y populares, como vos en FM La Charlatana y aquí en Radio Nauta, de poder hablar de nuestros pueblos originarios, de nuestros ancestros y del respeto a la madre tierra. Muchas gracias. Quería hacer una invitación antes, también, bueno, aquí en Provincia de Buenos Aires, en El Tigre, se está dando también una experiencia de recuperación y de defensa muy importante. En Punta Querandí. En Punta Querandí, también luego de Bahía me llegué hasta Punta Querandí, hasta El Tigre, porque se dio ayer la inauguración del primer museo autónomo de gestión indigenista, donde se han recuperado piezas Querandí y se está luchando contra el avance inmobiliario de los countries en toda la zona, que sabemos que es la zona de La Ñata, claro. De un montón de countries muy importantes y han sufrido un montón de ataques y se está resistiendo de una manera de por los mismos pobladores del lugar, por las mismas no, por las mismas comunidades que están allí desde hace tiempos inmemoriales. Entonces están invitando a toda la sociedad a acercarse a ese espacio, a ese museo, que bueno, en principio va a estar abierto los martes, jueves y domingos a partir de las 9 a 6 de la tarde. Bueno, este es un, ahí en la ciudad del Tigre, pueden estarlo buscando también en Facebook, Punta Querandí, que bueno, es un lugar que creo también que es importante acercarse para resistir y estar acompañando en esta lucha también aquí en la provincia de Buenos Aires.